20 cosas que debes saber sobre el noviazgo. Aquí comenzamos. Bueno, mis amigos, ha llegado el momento de comenzar el programa de esta mañana. Y bueno, antes de comenzar lleno, déjame comentarte, mi amigo, que en el día de ayer estuvimos hablando de tres puntos importantes, pero el último en el cual tocamos fue el de el noviazgo, que debemos de hablar más y acariciarnos menos, porque muchas veces ocupamos el tiempo para poder besarnos y tomarnos de la mano y mirar y beso tras beso, y nos olvidamos de que debemos de conocernos unos a otros más, por el ejemplo que damos como adventistas, sobre todo como cristianos, hijos de Dios que somos. Por eso es importante que tomemos en cuenta que debemos de plática más y besarnos menos, caricias menos, pláticas más. Bueno, en el día de hoy estaremos tocando entonces: no juegues con los sentimientos de los demás, con los corazones. En una relación sentimental no es bueno jugar con los corazones. En el punto número 11, así es, en el tips de las 20 cosas que te estamos diciendo, el número 11, la cosa número 11 es: una relación sentimental no es bueno jugar con los corazones. Cuatro cosas importantes debo decirte al respecto de esto, mi amigo. Primero, si no amas a la persona con la que tienes una relación sentimental y solo andas con ella por compasión, por favor, no juegues con sus sentimientos ni hagas obras de filantropía. Este acto es demasiado cruel y nada cristiano. Segundo, no juegues con dos o tres corazones al mismo tiempo. Aunque un noviazgo no es un compromiso perpetuo, no se vale que ilusiones a algunos chicos o algunas chicas mediante las redes sociales o por tus miradas coquetas, mientras tienes una relación seria con un joven o con una señorita según tus ideas. Y todavía peor, que seas capaz de tener una relación sentimental con dos o tres personas al mismo tiempo. Esto es incurrir a la mentira, al engaño y a la hipocresía. Y además, no es propio de un genuino cristiano. Si tienes novia y persistes en mantener este comportamiento inapropiado con el sexo opuesto, ¿acaso crees que esta conducta nociva se va a erradicar cuando tú te cases? Lo dudo. No me digas que en un momento que tú te cases olvidarás a todo el montón de mujeres que estuvieron contigo en algún momento, o que por acto de magia dejarán de gustarte y llamarte la atención las demás mujeres y serás fiel a una sola mujer. O en el caso de las mujeres, si tienes tantos amigos una y otra y otra, no me digas que una vez que te cases olvidarás a todos los muchachos que te estaban halagando en algún momento, o aquellos chicos que te siguen coqueteando y tú volteas a verlos. Depende de ti, mi amiga, mi amigo, lo que tú debes de hacer, así que no creo que eso sea posible, que por arte de magia desaparezca todas las prácticas que tenías cuando andabas de novio o de novia. Cuando desarrollamos ciertos hábitos destructivos a nuestra temprana edad, serán muy difíciles de erradicar cuando contraigas entonces un compromiso mayor, en otras palabras, en tu matrimonio. No olvides que el que es fiel en lo poco, en lo mucho es fiel. Tercero, si decides terminar con una relación, no es ningún pecado hacerlo, pero utiliza la forma más sabia para concretarlo. Cualquier rompimiento sentimental afecta emocionalmente. Te recomiendo que cuando decidas terminar, escojas las palabras adecuadas y no seas cruel, ni des argumentos infantiles y tontos para justificar la ruptura, como por ejemplo: quiero terminar contigo porque no me gusta tu cuerpo. Eso es una tontería. Tal vez no lo veas mal, pero recuerda que las palabras despectivas tienen el poder de hacer mucho más daño que si le dijeras la verdad. Además, busca un momento y el lugar apropiado para hacerlo, de preferencia cuando estén solos. no se te ocurra hacerlo en un campamento juvenil, o en una reunión de la iglesia cuando toda la iglesia está reunida, o en algún evento especial, ahí te pones a decirle, ¿sabes qué? Ya no quiero contigo, ya no tengo nada que ver, llámalo aparte, hazlo en un momento donde estén ustedes solos, porque en un campamento juvenil, ella o él va a terminar mal y van a estar tristes, despechados y se va a regar el chisme por todo el lugar y tus compañeros y amigos te van a estar preguntando por qué hiciste semejante situación. Por eso, no lo hagas en un campamento juvenil, mucho menos cuando estén de cumpleaños él o ella o esté cerca de esas fechas de cumpleaños. Todo esto sería un acto muy cruel de tu parte. Por favor, no cometas el grave error de romper una relación amorosa, pero no a través de esto, sino vía chat, Facebook o cualquier otro medio de red social. Porque sí sabemos que esto es complicadísimo de superar, y más si lo haces público en Facebook o en alguna red social, simplemente porque él o ella te lastimó tanto que lo quieres terminar y que todo el mundo se entere. Por otro lado, no des vuelta a este asunto, porque solo complicas la situación. Tampoco es cuestión de esperar el momento ideal, porque probablemente nunca llegará ese momento ideal. En cuarto lugar, si estás seguro de que vas a terminar la relación, hazlo, pero prepárate para mantenerte firme, pase lo que pase. Recuerda siempre mantenerte firme. Pase lo que pase, mis amigos y hermanos y chicos o chicas o hermanos que aconsejarán a un chico, recuerden que ellos se deben de mantener, hazlo, no que dudas y dices, no, es que será que termine con ella o con él, será que mejor me estoy equivocando, a lo mejor no, a lo mejor si nunca lo dude, hazlo, si ya lo pensaste una vez, aviéntate, como decimos aquí, aviéntate y llévalo a cabo, porque si no te preparas puede terminar aún más doloroso esta situación. Recuerda, no podemos casarnos con alguien solo porque tienes compasión o por obligación. Además, el tiempo es el mejor remedio para sanar las heridas. Recuerda, no te puedes casar con alguien solo por compasión o por obligación. Además, el tiempo es el mejor remedio para que sanen las heridas. Dale tiempo al tiempo y permite que las cosas cambien la vida de todos nosotros y que de alguna manera, mi querido amigo, sepas tomar las decisiones en una relación. Porque solo así podemos mantenernos firmes ante Dios. Si no lo haces así, ¿cómo piensas seguir adelante en lo que estás preparándote para un futuro, para una vida con Cristo Jesús? Vamos a este número 12, en los 20 puntos que debemos de conocer. El número 12 es: el noviazgo no es un departamento de psicología. Porque muchas veces, mis amigos, nosotros pensamos que el noviazgo es para que tú te desahogues con tu novia, con tu novio, y estarle contando todos tus problemas y ellos te aconsejan a cómo resolverlos. Por eso, vez tras vez, nosotros lo vemos, bueno, en nuestros casos lo vemos en muchos jóvenes, solo hacen del noviazgo un refugio para escapar de su soledad o de los problemas familiares de la casa. Esto es un gravísimo error. El noviazgo nunca será la solución a tus problemas personales o familiares. Tu amada no puede sustituir a la madre que nunca te dio afecto, ni tu amado puede sustituir al padre que nunca te dio cariño. Cuando el noviazgo se transforma en un medio de escape para evadir la terrible realidad que vives en tu hogar, el noviazgo se torna dañino. Recuerda que tanto el noviazgo como el matrimonio no están diseñados para arreglar tus problemas emocionales. Incluso puede llegar a incrementarlos. Si no estás contento contigo mismo o contigo misma, si te sientes solo o sola y tienes muchos miedos y temores, traumas en tu vida, lo mejor es que resuelvas tus conflictos antes de dañar la vida de una tercera persona, o sea, de tu novio o tu novia, al estarle contando todos tus problemas. Por eso, busca la ayuda de un psicólogo, un orientador, y una vez que estés estable emocionalmente, serás capaz de tener una relación sentimental no traumática. De lo contrario, solo serás un instrumento que dañará la vida de muchos inocentes. Ahora, lo más difícil es reconocer que tienes problemas personales y pedir ayuda. Lamentablemente, muchos jóvenes ignoran esta advertencia y cometen graves errores. Solo recuerda algo, mientras nosotros no estemos bien física, emocional y mentalmente o espiritualmente, nunca podremos tener una relación sentimental saludable. Recuerda, mientras nosotros no estemos bien física, emocional, mental y espiritualmente, nunca podremos tener una relación sentimental saludable. Por otro lado, si tu novio o tu novia tiene serios problemas, tú no eres un psicólogo, no eres un psiquiatra, así que no juegues a que eres el redentor o la redentora sanando y ayudándolos mentalmente porque supuestamente tú sabes de ese tema y entonces los vas a ayudar a que deje de fumar, a que deje de tomar, a que deje de estar gritando porque tú sabes de cómo dejar de que griten por su tipo de carácter. Si lo haces, es posible que tú también salgas muy afectada. O muy afectado, porque según en tu mente, en tu mentalidad, tú eres de un carácter más noble y él es un carácter iracundo y el amor que él siente por ti lo va a cambiar todo y entonces empiezas a poder a quererlo aconsejar, a buscar en San Google, como dicen los jóvenes ahora, ahí en internet, andar buscando las soluciones y estarle aconsejando y cada vez que te pide quiero que estés conmigo, ahí estás para ayudarlo. Eso, mi querido amigo, mi querida amiga, te va a perjudicar por completo, te va a meter de lleno a sus problemas psicológicos y emocionales, y a la larga no te va a ayudar a nada. Por eso piensa bien lo que vas a hacer y busca la manera de ayudar a los demás sin necesidad de que tú te conviertas en un departamento psicológico o de ayuda emocional, porque no lo podrás hacer. Recuerda, mientras nuestros problemas emocionales o psicológicos no se resuelvan, seremos incapaces de entablar un noviazgo estable, porque nadie es capaz de dar algo que no tiene. Mientras nuestros problemas emocionales psicológicos no se resuelvan, seremos incapaces de entablar un noviazgo estable, porque nadie es capaz de dar algo que no tiene. Si no tienes la capacidad porque eres un adolescente, un joven, una señorita que nunca ha estudiado psicología y piensa estudiar matemáticas, ¿cómo puedes resolver un problema emocional de tu novio o de tu novia? Si tu área es el querer ser maestro de otra área y tú quieres resolver un problema emocional, ¿cómo lo quieres hacer si apenas estás estudiando la preparatoria? Es complicado que estés en este tipo de problemas. Por eso, mi querida amiga, mi querido amigo, piensa que tú no eres ningún departamento psicológico. Y por último, piensa en esto. Algunas preguntas que los novios deben de contestar antes de casarse son las siguientes. 19 preguntas que deben de hacerse los novios antes de casarse. Son las siguientes. Número 1. ¿Por qué se quieren casar? ¿Por qué se quieren casar? Número 2. ¿Cómo le van a hacer para que su matrimonio sea a prueba de divorcios? ¿Cómo le van a hacer para que su matrimonio sea a prueba de divorcios? Número 3. ¿Cuán bien se conoce el uno al otro? Número 4. ¿Podría algo del pasado afectar el futuro? Número 5. ¿En qué difieren sus familias de origen? Número 6. ¿Qué les agrada o desagrada del otro? Número 7. ¿Existen algunos hábitos personales que te preocupan de tu novia o tu novio? Número 8. ¿Tienes la misma opinión sobre lo que hace tu novio o tu novia de respecto a su género? En otras palabras, ¿tienes dudas que él sea completamente hombre o que ella sea completamente mujer? Número 9. ¿A dónde van a vivir? ¿En casa de sus padres o tendrán casa propia? ¿Con qué dinero lo van a manejar? Número 10. ¿cómo entonces manejarán las finanzas? ¿Quién manejará el dinero y los movimientos del banco? Número 11. ¿Comparten la misma fe? ¿Tienen la misma religión o tienen otras ideas diferentes? Número 12. ¿Cuán importante es Dios en la vida de ustedes dos, para ella o para ti? Número 13. ¿Asistirán juntos a los servicios de adoración de su iglesia? ¿O cada quien irá a la hora que se le antoje, en el momento que quiera, o a su propia iglesia en diferentes iglesias a pesar de que estén casados? Número 14. ¿Cuánto se involucrarán en la iglesia? ¿Serán líderes o solamente serán de los hermanos que se van a sentar un ratito y se vuelven a ir a su casa porque llegan cansados del trabajo, que no quieren participar en ningún departamento? ¿Cuánto estarán involucrados en la iglesia? Número 15. ¿Comparten la misma opinión acerca de la fidelidad? En otras palabras, si él o ella piensa que la fidelidad es estar con una sola mujer o con varias a la vez. ¿Cuál es tu manera de pensar de ser fiel a tu pareja? Número 16. ¿Cómo se dividirán los quehaceres de la casa? ¿Él o ella te va a ayudar? ¿Tú lo harás solo? ¿Cómo le harán cuando lleguen los dos del trabajo? ¿Cómo se dividirán los quehaceres? Número 17. ¿Qué sucede si uno de ustedes es flojo? ¿Que no quiere hacer todas las cosas o quieren hacer otro tipo de situaciones? ¿Cómo le harán si alguno de ustedes es flojo? Número 18. ¿Cuáles son sus metas financieras? ¿Cuánto esperan ganar, en otras palabras? ¿Qué piensan comprar? ¿Cómo van a resolver los problemas económicos? Y por último, número 19. ¿Cómo manejarán todos estos conflictos? ¿Qué piensas hacer acerca de esto? ¿Cómo piensas manejar los conflictos en tu vida? ¿Qué piensas hacer en un futuro para resolver los conflictos de tu hogar? No es fácil andar de novio nada más y quererte casar luego simplemente porque estás enamorada o enamorado o sientes mucha atracción y quieres vivir toda la vida contigo. Si te haces estas 19 preguntas, te aseguro que dudarás mucho antes de poder tomar la decisión de casarte, pero es importante que lo hagas, que te tomes el tiempo para poder responder alguna de todas estas preguntas. Vamos a irnos a escuchar esta última alabanza. No te vayas, en un instante regresamos. Llévame a las aguas a bautizar. Sumérgeme con Cristo, el que murió. Sumérgeme en la fuente que pueda luego abrir mis ojos. Llévame a las aguas a bautizar. Bendita alegría me bauticé como testimonio de su poder. Su sangre me limpia. Vine a las aguas, me bauticé. Llévame a las aguas, sumérgeme con Cristo, el que murió. Sumérgeme en la fuente que pueda luego abrir mis las aguas a bautizar. Vine a las aguas, me bauticé. El número 13, la intervención de la tecnología que ha cambiado el noviazgo. ¿En qué forma la tecnología ha cambiado la dinámica del noviazgo del día de hoy? Bueno, en primer lugar, algunas de tus aventuras amorosas que tuviste en el pasado pueden quedar registradas en la web, ya sea mediante comentarios emitidos o fotografías en las distintas redes sociales donde tú publicaste. Y aunque las borres, existe la posibilidad de que otra persona las pueda publicar de nuevo sin tu autorización, justo en el momento en que tienes otra relación de noviazgo con otra persona. En segundo lugar, está la posibilidad de que tu imagen se dañe gravemente cuando alguien hackea tu cuenta y coloca alguna foto inapropiada o realiza algún comentario indecente como una manera de desquitarse por alguna decepción amorosa que tuvo contigo en el pasado. En tercer lugar, existen los riesgos de que, si has cometido un error moral en el pasado, se dé a conocer por medio de las redes sociales y de esta manera dañe la nueva relación que tienes con alguien en el tiempo presente. Déjame decirlo de nuevo, la tecnología ha cambiado la idea del noviazgo de manera que si la persona con la que tuviste una relación sentimental en el pasado decide sacar a la luz las fotos comprometedoras o comentarios imprudentes que hiciste, tu noviazgo o incluso tu matrimonio estará en grave peligro. En cuarto lugar, las redes sociales facilitan la comunicación de manera sorprendente, de manera que muchos aprovechan esta ventaja para mantener una relación amorosa en línea con una persona o varias a la vez. En muchas ocasiones, mis amigos, la comunicación mediante las redes sociales se ha convertido en un medio perfecto para engañar, simular y esconder información. Cuando se gesta un encuentro casual o sexual vía redes sociales, te expones a un grave peligro ya que no conoces los antecedentes de la otra persona. Y por último, el uso de los dispositivos móviles puede reducir tu relación sentimental a conversaciones superficiales, sin tener un encuentro y un contacto más cercano a fin de conocer a la persona con la que algún día te vas a casar. Además, cuando se usa mal esta herramienta tecnológica, se convierte en un instrumento muy efectivo para vivir de mentiras, engaños, traiciones con relación al noviazgo. Por eso ten mucho cuidado con lo que haces con la tecnología. Se puede convertir en una herramienta muy efectiva para las mentiras, los engaños, las traiciones en el noviazgo y a veces también en el matrimonio. Existen más cambios que la tecnología ha impulsado en la interacción social entre los jóvenes. Pero llamo tu atención a solo estos ejemplos concretos con el propósito de recalcar algo sumamente importante. Ten mucho cuidado con usar la tecnología al momento de iniciar una relación sentimental con alguien, porque desde que la tecnología y la web invadieron nuestras vidas, todo ha cambiado para bien y para mal también. A partir de esa transformación social, la vida de muchos jóvenes alrededor del mundo ha sido dañada para siempre. Así que piénsalo muy bien antes de comenzar una relación y usar el Twitter, el Facebook, el WhatsApp y muchas otras redes sociales como el Instagram y algunos otros que se dedican a escribir y a platicar solamente. A veces puedes decir en el Twitter algunas cosas que puedes dañar a tu novio cuando otros se enteran. Puedes subir en el Instagram imágenes que pueden ser perjudiciales para tu pareja. También puedes usar el Facebook, que es la red más grande del mundo, alrededor del mundo, que puede dañar a cualquier persona, especialmente a tu amado o tu amada. En todas estas redes sociales, sobre todo en el Facebook, se queda una copia grabada a través de este sistema. Y si tú no lo puedes revivir, tu pareja seguramente lo podrá revivir cuando te quiera hacer algún daño. En el caso del Instagram también dejan una copia, pero es más seguro. En otras redes sociales, como en el caso del Twitter, también son borrados, pero es recuperable todo en algún momento. El caso del Facebook es muy especial porque tiene muchas herramientas que pueden guardar una copia y dejarlo ahí por 2 o 3 años. Y después de 2 años le manda a tu exnovia un mensaje diciéndole tus recuerdos del año pasado. ¿Cuántos no hemos visto que tenemos un Facebook y hemos visto eso de que estás en cierto día de la semana y te aparece un cuadro que con una foto de hace 1 año o 2 años y dice 2 años que tuviste esta amistad con tal persona y te envía una foto que según tú ya habías borrado? El Facebook lo había recuperado y guardado por tanto tiempo. Cuando una novia o un novio o una pareja tienen un problema emocional y de alguna manera borraron sus imágenes en el momento que terminaron y ahora quiere perjudicar a su expareja, usa este tipo de métodos para entonces recuperar esas imágenes y volverlas a sacar a flote y destruir o lastimar a la persona que fue su amada o su amado. Por eso, ten mucho cuidado cuando uses las redes sociales dentro del noviazgo. Lo mejor es tener una relación personal, platicar, compartir, salir, tomar el café, hacer muchas otras cosas y limitar tu tiempo en las redes sociales con tu pareja. Limítate a poner que estás teniendo una relación sentimental con tal persona y se acabó. Fotos, palabras, imágenes, temas de cariño, lo puedes reservar para los momentos cuando se encuentren juntos, pero no para mostrarlos en toda la red. Al final puede servir para dañar a otras personas. Por hoy hemos llegado al final y vamos a irnos a escuchar una alabanza, mis amigos, en medio de la cual estaremos haciendo la oración final. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, alabado sea tu bendito nombre. Este día, Señor, hemos tocado 3 temas importantes para una buena relación de noviazgo. Te pedimos, Señor, que tú cuides a cada uno de nuestros oyentes, que cada uno de ellos haya aprendido acerca de estos 3 temas y le ayuden en su vida espiritual, emocionalmente puedan establecerse y sentirse, Señor, que tú les ayudas en todo momento. Gracias por darnos tu amor, tu misericordia, pero sobre todo, Señor, por enseñarnos estos puntos que juntos, como amigos, como hermanos, como compañeros, podemos compartirlo a los demás y así tener un buen noviazgo dentro de nuestra iglesia, porque a veces no sabemos qué hacer, cómo llevarlo a cabo. Con estos 20 puntos podremos, Señor, servirte a ti, nuestro Dios único, verdadero y santo. Cuida a cada uno de nuestros oyentes, donde quiera que se encuentren, donde quiera que estén, como quiera que se llamen, fortaléceles y dales tu misericordia y tu amor. Aquellos que nos escuchan a través de las repeticiones grabadas, también ayúdales, Señor, a que se sientan contentos y nunca se alejen de ti. Gracias por amarnos, Padre, gracias por querernos, pero sobre todo, gracias por estar allí. Cada vez que te buscamos, estás allí, Señor, para sacarnos del error en que nos encontramos. Ayúdanos, pues, en este día, lo suplicamos en tu sagrado, en tu bendito nombre lo pedimos, oh Padre. Amén. La